pa' que sea chiquitito. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón. Estoy dispuesto a darte mi amor, que me ha nacido solo por ti. Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimiento, pero me has dado el presentimiento de que contigo seré feliz. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Dale, no seas malita, dame un besito. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. El amor no tiene precio, yo te lo cambio por un besito. No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Muchacha de mi sentimiento, capullito de rosa blanca. Ay, nena de mi sentimiento, capullito de rosa blanca. En ti tengo la esperanza y sé que mi tiempo no he perdido, porque Dios te puso en mi camino para que sea un hombre feliz. No te pongas temerosa y no dejes que nos pase el tiempo. Yo quiero que tú me des un beso, o si no yo te lo doy a ti. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Que sea chiquitito. El amor no tiene precio, yo te lo cambio por un besito. No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito.